frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas tardes en algunos otros lugares del territorio nacional e internacional. Ya estamos listos para iniciar un nuevo conversatorio en torno al tango y en la excelente y agradable compañía del doctor Hernán Peláez. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, producción en Medellín, Fernando Valencia. La producción es de Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez Restrepo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Libardo, por la bienvenida y, por supuesto, la de los oyentes que nos van a acompañar en este conversatorio, que hoy tiene una novedad, que fue una práctica muy, muy de antes, complacencias. Hoy vamos a complacer pedidos de nuestros oyentes. Pero antes, permítame saludar a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo, 730 de la AM en Bogotá. Saludamos a Dulce Estéreo, 106.3 del FM, a Munera Isman Radio en Medellín, 790 de la AM, Onda 5, 1300 del AM en Bucaramanga. A todos cordial bienvenida. ¿Y qué tal, Libardo, si para iniciar apelamos a uno de los cantantes más representativos de la historia del tango, con un tema que se llama Caminito? ¿De quién es? Es un tema muy tradicional, pertenece a Juan de Dios Filiberto y a Gabino Coria Peñalosa, música y letra respectivamente. La grabación, como usted ya lo dijo, el sello, se grabó y se registró el 20 de julio del año 1927, doctor. El cantante es, obviamente, Carlos Gardel. Lo van a acompañar las guitarras de Guillermo Barbieri y José Ricardo en el tango Caminito. Buenas noches, tango. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeando de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Sobre este tango Caminito hay una curiosidad. Fueron dos caminitos, porque el que mencionaba Libardo Gavino Coria Peñalosa se inspiró en un sendero de un pueblo de La Rioja, una provincia argentina. Y Juan de Dios Filiberto se inspiró en una calle del barrio La Boca, que va desde Garibaldi y La Madrid hasta Pedro Mendoza. Esto para muchos viajeros del tango que han conocido el barrio de La Boca. Esa calle en el barrio de La Boca fue empedrada y bautizada con el nombre de Caminito, un homenaje a este tango que lo convirtió en éxito Ignacio Corsini. Es más, lo grabó en junio del año 1927. Bueno, Libardo, vamos a complacer con un vals a otro oyente. Estrellita mía, ¿de quién es? Alberto Soifer. Música, letra de Roberto Ratti. La grabación es del 30 de septiembre del año 1940 para la RCA Víctor. Y óigame, doctor, si sabe que ahora que usted hace mención a Ignacio Corsini, es él quien estrena ese tango que acabamos de escuchar, sí. Caminito, pero el que se impuso en el mundo entero es el que conocemos en la voz de Carlos Gardel, que es inigualable. Han tratado de imitarlo, pero no ha sido posible llegar a esa altura de esa voz tan interesante y tan bonita como la que tuvo Carlos Gardel, doctor. No, y además yo diría que es la voz que identifica el tango, ¿no es cierto? Cuando uno habla de tango, pues en el mundo entero piensan en Gardel, ¿no es sí, cierto? Sí, uno se remite inmediatamente a Carlos Gardel, doctor. Es que Gardel murió en el 35, ¿no es cierto? Eso es correcto. Bueno, no han pasado sino 87 años de su desaparición en el aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín. Pero entramos con Estrellita Mía, como usted lo acotó, con Alberto Soifer y Roberto Ratti. Pero usted me confirma aquí, yo tengo a Lita Morales, a Horacio Lagos y Romeo Gavioli. ¿Trabajaron ellos con la orquesta de Edgardo Donato? Claro, cómo no, precisamente por eso esa orquesta se denominaba Edgardo Donato y sus muchachos, incluyendo también los músicos. Pero mire, y hemos hablado mucho de que Lita Morales con el tiempo llegó a ser la esposa de Horacio Lagos. Recuerde que hubo un incidente con Gavioli, sí, que finalmente perdió la vida por gusto propio, ¿no? Sí. Bueno, un momento de celos que se da en la vida y en el tango. Edgardo Donato, sus cantantes o sus muchachos, con este vals, Estrellita Mía. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? De mis esperanzas, poblando mis sueños de bellas quimeras, he bordado con dulce bonanza, tejido de ensueños y de primavera, una estrella de luces radiantes, del amor un cantar me dictó, un poema engarzado en diamante que guardo anhelante en mi corazón. Estrellita mía, dulce compañera de mis sueños santos, estrellita blanca, gloria esplendorosa que sigue mi canto. Tus destellos alumbran mi vida e iluminan mis sueños de amor. Estrellita mía, fuiste confidente de mis emociones, bésame esta noche que es la noche buena de mis ilusiones. Hoy mis sueños me han dado el romance que tú me anunciaste en un bello canto de amor. Libardo, tengo una duda. La voz principal aquí en este vals, Estrellita Mía, ¿es la de Horacio Lagos? Sí, casi siempre, ¿cierto?, en todas sus grabaciones fue Horacio Lagos quien iniciaba y la voz más representativa. Claro que hay temas donde Lita Morales es la que empieza la canción. Ah, bueno, en este vals entonces Lita Morales y Gavioli hacen coro, digamos, ¿no? Sí, señor. Acompañando a Horacio Lagos. Mire qué curiosidad. Usted mencionó en los autores Alberto Zoifer, ¿no? Se llamaba Abraham Moisés Zoifer. Pero mire usted qué curiosidad triste. Su padre y su familia habían nacido en una población que tiene que ver con Ucrania. Desafortunadamente, bueno, Ucrania que está de moda tristemente, ¿no? Sí, pero hace noticia. Sí, a comienzos de los años 20, el papá llegó a Buenos Aires, a Buenos Aires no, a Coronel Suárez se llamaba, y ahí es donde nace Abraham Moisés Zoifer, que vivió durante 70 años. Zoifer fue compositor, pianista y director de orquesta. Bueno, así como iniciamos con Caminito, hay una complacencia que también es de gran popularidad. Percal. ¿De quién es Percal? Domingo Federico, el maestro Domingo, director de orquesta, fue el encargado de la música, el creador. Y la letra la hizo Homero Espósito. Y esta grabación, hay muchísimas versiones, doctor, pero yo pienso, y quizás usted tenga la misma razón, no sé si esta es la mejor versión, que se graba el 25 de febrero del año 1943 para la Casa Odeón. Muy bien, Percal, la voz inolvidable del gordo Alberto Podestá, la orquesta de Miguel Caló en Percal. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Sufrir y amar, de ir al centro a triunfar y olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y Y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Tristeza del percal. Antes de que vengan los oyentes que ya se están comunicando con nuestro programa, una anécdota. Este tema tiene de grabación, Libardo, nada menos que 79 años, porque fue la orquesta de Caló con la voz de Podestá la que lo estrenó. En el temario de Percal se hacía un reflejo de lo que vivía la mujer en los años 40. Yo no entiendo por qué fue censurada la letra en comienzo por aquel verso que decía tenía 15 abriles, no sé, pero de todas maneras en ese momento la censura quitó ese estribillo o esa frase. Ahora, hay otra curiosidad en este tema, Libardo. Domingo Federico, que es uno de los autores, era también bandoneonista y acompañó aquí a la orquesta de Caló. Muy bien. Bueno, Libardo, números telefónicos y oyentes, por favor. Sí, doctor Peláez, el 320-986-0448. 320-986-0448, que sirve también al WhatsApp, ese mismo número, el 601-402-8447. También han enviado muchísimos mensajes de voz. Vamos a ver si logramos incorporar uno en el siguiente segmento. Reportamos esta sintonía de Jorge Montenegro, que está en Santa Matilde, Amador García en el Quiroga y toda su familia en torno a la música argentina, Manuel Parra en el barrio Los Monjes, Jaime Flores, Ciudad Montes, Neptali Rengifo, Ciudad Salitre, Jairo Gutiérrez está también en la sintonía, Carlos Arturo, Jesús Toro en el Diana Turbay, César Villamil está escuchándonos en Madrid, Cundinamarca, y Octavio Gañán también está en la sintonía de este programa de música porteña. Y continuamos con un tango, se llama Son Cosas Mías, ese es el título real de este tango, que pertenece a quién. Alfredo de Angelis, el maestro pianista, director de su orquesta, y Francisco Johnny, que fue un periodista, comentarista de tango, que anduvo por acá, por nuestro país, Colombia. Vivió mucho tiempo aquí, Francisco Johnny. Él hizo los versos del tema que vamos a escuchar y que fue grabado en el año 1964 para Discos Fuentes de la ciudad de Medellín, Colombia. Usted mencionaba a Francisco Johnny, cuyo verdadero nombre era Francisco Fortunato Silva. Muy bien, el tango lo va a traer la orquesta de Alfredo de Angelis y la voz de Roberto Mancini. Son cosas mías. Buenas noches, tango. Si me besas solas noche y día y andar de trago en trago lo debo a tu falsía. Si te adoro, no son cosas mías. Lo cierto es que te digo, no quiero verte más. Hoy ya sé que inútil es amar si tenés amor propio y moral. También sé que amigo de verdad es el alcohol y nadie más. El alcohol le miente a mi dolor. Y aunque sé que no podré olvidar, otra vez me vuelvo a emborrachar para engañar al corazón. Te adoro, no, son cosas mías. Lo cierto es que te digo, no quiero verte más. Hoy ya sé que inútil es amar. Si tenés amor propio y moral, también sé que amigo de verdad es el alcohol y nadie más. El alcohol le miente a mi dolor. Y aunque sé que no podré olvidar, otra vez me vuelvo a emborrachar para engañar al corazón. Roberto Mancini, que estuvo mucho tiempo por acá en Colombia, es más, se casó con mujer colombiana, contaba él, en algún momento, él ya falleció, que participó en muchos concursos radiales y a los 14 años ganó uno en Parque Patricios, que es el barrio de un equipo muy popular, Huracán. Allí consiguió, como premio, un contrato en Radio Argentina, precediendo la actuación de Aldo Campoamor. De todas maneras, Mancini y Libardo se identifica siempre con la orquesta de De Angelis, ¿no? Sí, parece ser que cuando grabaron en Colombia, ya no eran cantantes de la orquesta ni él ni Juan Carlos Godoy, pero se reunieron aquí en Colombia e hicieron dos LP, o vinilos para discos fuentes, que siguen solicitándolos, ya los solicitan porque luego los pasaron al sistema, al formato de CD, y se encuentran en el comercio, y la gente lo reclama, inclusive temas que había grabado el maestro De Angelis con las voces de Carlos Dante y Julio Martel, reaparecieron luego con Godoy y Mancini, y esas son las que prefieren los colombianos. Claro, es que aquí hay que contar una pequeña historia, Libardo. Esos cantantes, como usted dice, en su momento eran de planta, digamos que eran empleados de la orquesta. Se separan, por X razones, y con el tiempo el director de orquesta hace una gira y sabe que en la gira le van a pedir la presencia de esos cantantes. Entonces los llama, digamos, a que trabajen a destajo, ¿no? Que los acompañen únicamente en la gira. Y así pasó con Mancini, con Godoy, seguramente, ¿no? Y como usted lo anota, esos eran los que llamaban cuando eran de planta, llamaban cantor de orquesta. Ah, sí. Se retiraban y después, por efectos comerciales, porque claro, De Angelis viene a Colombia y dice, ¿quiénes suenan aquí, no? Que Mancini, trabajaron conmigo. Los voy a llamar a que se ganen unas horas extras por acá. Bueno, vamos con otro tango que se llama Pena de Amor. ¿De quién? Jorge Argentino Fernández, música, letra, José María Contursi. Grabación, 11 de febrero del año 1943 en la Casa Odeón. Otro tema de hace 79 años. La voz es la de Raúl Verón. Aquí está, en este tango, Pena de Amor. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Thank you. Es mi lento divagar, acrecienta mi dolor, la tristeza de estar solo. Yo quisiera reaccionar y arrancarme este querer que me mata poco a poco. Pero como he de olvidarla, me hacen falta sus caricias y es un fuego su recuerdo que consume hasta mi vida. He tratado de calmar esta fiebre en otro amor, pero no, no puede ser. Todo me habla de su olvido. Si ella viera cómo estoy, desgarrado y abatido, la reclama sin cesar mi pobre corazón, agotado por la pena que reflejo en el lugar. He perdido hasta las fuerzas para poderla adorar. De olvidarla, me hacen falta sus caricias y es un fuego su recuerdo que consume hasta mi vida. He tratado de calmar esta fiebre en otro amor, pero no, no puede ser. Hombre, hay un detalle, Libardo, con la voz de Raúl Verón. Bueno, aquí me faltó anotar que lo acompañaba la orquesta de Lucio de Mare, que fue una de las tres orquestas con las cuales trabajó Verón. Verón trabajó con la de Miguel Caló, con la de Aníbal Troilo y con la esta de Lucio de Mare. Era de una familia de músicos. Su papá era don Manuel Verón, sus hermanos Adolfo, Elba, Rosa y José Verón trabajaron también en la música. Murió relativamente joven, Libardo, a los 62 años. Había nacido en Zárate, Argentina, y murió también en Argentina. Don Raúl Verón, que vivió mucho tiempo en Colombia y en Venezuela, ¿no? Sí, señor. Y recordemos también usted que posee una buena colección del trío argentino. Este pianista viajó con el trío argentino a Europa, estuvo en Cuba, grabaron muchísimos temas por allá en esas tierras. Claro, era el famoso trío argentino que eran Fugasó, De Mare e Irusta, ¿no? Sí, señor, así es. Muy bien. Bueno, este es otro tango que fue muy popular en Colombia, con un cantante que nos visitó, entiendo yo, varias veces. Se llama Isla de Capri. ¿De quién? Mire usted estos nombres. Will Crooks, él hizo la música, sí. Miguel Ángel del Valle hizo los versos. Yo creo que este primero no era argentino. No. Bueno, y la grabación es de la RCA Víctor. Y aquí está la típica Víctor. En el año 1935 se registra el tema que vamos a escuchar, doctor. En la voz de Alberto Gómez lo va a acompañar la típica Víctor y tiene sus años esta grabación. De 1935, Alberto Gómez en el tango Isla de Capri. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Yo tuve un amor, sueño embriagador, en una isla de Capri, paisaje azul, rebosante de luz. Mi canción de amor, dulce desgrané, en el perfume de Capri, y mi querer en sus ojos canté. Labios de miel que besaron mis labios, ojos de sol que me hicieron soñar, y en la emoción de sus besos tan sabios, desglosaba mi alma un cantar. Y así los dos por senderos de dicha, bajo ese cielo radiante de amor, vivimos juntos un suave romance que duró lo que que dura una flor. ¿Y dónde estarás ahora acordándote de mí? Mientras mi querer te llora, vuela mi emoción hasta ti. Labios de miel que besaron mis labios, ojos de sol que me hicieron soñar, y en la emoción de sus besos tan sabios desglosaba mi alma un cantar. ¿Dónde estarás ahora acordándote de mí? Mientras mi querer te llora, vuela mi emoción hasta ti. Labios de miel que besaron mis labios, ojos de sol que me hicieron soñar, y en la emoción de sus besos tan sabios desglosaba mi alma. Una linda bola de Alberto Gómez. ¿Cómo se aprecia aquí, Libardo, el piano, ¿no? En el acompañamiento. Es que esas orquestas típicas hacían lucir cada uno de los instrumentos. Sí, así es. El pianista, no sé quién era, pero en cambio le cuento que este Alberto Gómez trabajó como estribillista justamente con esta típica Víctor y con la jazz banda de Adolfo Carabelli. Y hay otro detalle, Libardo, que puede ser discutible en la historia. Recordamos que Gardel, Corsini y Magaldi hicieron el primer gran triunvirato del tango, pero Alberto Gómez hace parte de la segunda trilogía al lado de Charlo y de Agustín Irusta. Esto puede ser subjetivo o verdadero, no sé, Libardo. No, así es, y eso en la historia lo dice. Y hay una cosa tan importante que ellos, a pesar de que, por ejemplo, el caso de Gardel y de Magaldi, no gustaban mucho de las orquestas, pero ellos sonaban bien con orquesta, con guitarras, con grupos pequeños, pero sonaban muy bien. Y hay una cosa que tengo esta inquietud, doctor Hernán Peláez. Usted ha hecho mención al tiempo que hace que fueron registradas y grabadas estas canciones. ¿Por qué perduran? La gente las sigue solicitando, porque todo el contenido del programa que estamos presentando hoy son solicitudes de nuestros amables oyentes. ¿Y por qué esa música moderna, bueno, lo dije despectivamente, pero por qué la música moderna no pasa de 3 meses? Hay unos géneros actuales, no sé si será porque la música no es mala. Por ejemplo, el reggaetón, me parece que la parte musical, la melodía no es mala, pero el contenido no es bueno. ¿Por qué esta música perdura? No sé, pero es música, el éxito del momento es efímero, es decir, dura, no sé, 1, 2, 3 meses, ¿no? Así es. Más. En cambio, esta música quedó registrada, yo diría que en el espíritu del oyente. Estamos hablando de generaciones de mucho antes, ¿no? Sí, quedó incrustada en nuestros antepasados, los abuelos. Pero hay una cosa, que a la juventud también le gusta, y no porque vivió esa época, sino porque han escuchado por herencia de los papás que estos discos suenan en nuestros hogares, y los muchachos, los nietos, les gusta estos temas. Bueno, uno de los autores que usted mencionó de Isla de Capri, Will Cross, efectivamente era austriaco, era austriaco. Alberto Gómez nos regaló Isla de Capri, pero ahora saltamos del tango al vals. Rosa de Otoño, ¿de quién? Guillermo Barbieri, que fue uno de los guitarristas de Carlos Gardel, está ahí en la música, José Rial en la letra. Esta grabación la vamos a escuchar en un disco Odeón, 5 de diciembre del año 1930. Sí, quiero anotar que lo tenemos como Rosa de Otoño, otros lo ponen Rosas de Otoño, pero bueno, la diferencia es nada. Así, en ambas formas figura, sí, en los discos, inclusive en los discos a 78 revoluciones, en algunos lo colocan como Rosa, en otro como Rosas. Bueno, volvemos, Volvemos con la voz del mudo, como decía Julio Cortázar, es Carlos Gardel con la orquesta de Francisco Canaro, Rosas de Otoño. Buenas noches, tango. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado puede tener. Son sueños malos, torpe silencio, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y estaré penoso mi situación, que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio nunca hagas nada, porque si lo haces, pobre de mí. Quéreme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Bueno, una acotación, dice en la letra Gardel, ya duermo poco, es decir, con los años uno va durmiendo menos horas, también es cierto, ¿no? Pero bueno, él invocaba otras razones. ¿Sabe que hay una curiosidad con este vals grabado por Gardel? Gardel lo grabó 3 veces, lo grabó en el 23 con guitarristas, lo volvió a grabar en el mismo año, no, en el 28, con guitarras también, en París, y la tercera grabación, la que acabamos de escuchar, que a propósito los oyentes disculparán, el Scratch, porque es una grabación con muchos años, ¿no? Es el, bueno, paso, el paso de la púa por el disco, por la sí, faz, pues, del disco. Esa es otra cosa, que la gente se enamora, por ejemplo, y nos enamoramos del sonido actual, de la tecnología, los discos en estéreo. Creo que pudimos escuchar algo de estéreo en el disco de Roberto Mancini, que se grabó en Medellín. Pero mire, esto, ese GIS, hay discos que inclusive creo que les agregan el GIS porque ese era el encanto de aquella época de las Victrolas, doctor. Así es. Algunos oyentes nos están acompañando, Libardo, vía telefónica. Sí, así es. Está Arturo Niño en el barrio Castilla, María Teresa Garzón en Floralia, Gerardo Vargas en Belén de Medellín, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, Gustavo Ríos en el barrio Olaya. Hay una cantidad de mensajes, pero vamos a ver si logramos escuchar este. Son muchos, pero vamos a dejar escuchar uno de ellos, doctor Hernán Peláez. Vamos a ver. Bueno, muy buenas tardes, para felicitarlos por el programa maravilloso con Hernán Peláez. Aquí en Medellín deseo escuchar Calla Bandoneón y un poco de la historia de ese tango. Ahí tiene, pues, mi querido doctor, que la gente sigue solicitando. Calla, y como que hay, y hay un grupo allí grande, porque allá se escucha que le soplan al, a la persona que está al teléfono. Muy bien. Bueno, Libardo, pero los números telefónicos para que sigan marcando, aquí están. Son de Bogotá, aclaremos, ¿no? Es muy importante esa aclaración que usted hace, doctor. Hoy en día, como pueden llamar desde cualquier lugar, y pero aquí centralizamos esas llamadas. El 320-986-0448. 320-986-0448 y el 601-402-8447. Ahí sigue repicando el teléfono con más mensajes. Doctor Peláez. Muy bien. Vamos a traer una orquesta que es de gran popularidad en Colombia, con un foxtrot que se llama Contando las Estrellas. ¿De quién es? Dice M. Goldenberg. Música, letra de R. Pigliarelli. A propósito, hay muchas comunicaciones escritas, especialmente de las damas, que dice, ¿cuándo nos hacen otro programa de foxes? No hablan de más ritmos, sino de fox. Bueno, ellos son, y la grabación es del 30 de julio del año 1942 en la Casa Odeón. Estos también creo que no eran argentinos, no creo. No, pero en cambio sí, muy argentino y muy arraigado en Colombia. El maestro Enrique Rodríguez, un especialista en el foxtrot, con la voz de Armando Moreno, Contando las Estrellas. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Las estrellas en las noches serenas, porque busco tras ellas mi dulce ilusión. Miro yo las estrellas, cuento una por una, ofrecer quiero a una mi gran corazón. Ellas sonríen aumentando su brillo embelesado. Miro yo su esplendor, cuento yo las estrellas hasta la madrugada y le canto a mi amada con toda pasión. Ochenta años tenía esta grabación que acabamos de escuchar, Contando las Estrellas. Pero viene otro tango que se llama Por vos yo me rompo todo. ¿De quién es, Libardo? Ese tango le pertenece en música y letra al maestro Francisco Canaro y se registra el 27 de febrero del año 1929 en la Casa Odeón. La voz es la de Ernesto Famá, la orquesta de Francisco Canaro en Por vos yo me rompo todo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. que canta y no llora, como la calandria igual que un zorzal. Cuando canto, canto, cuando río, río, cuando quiero, quiero con todo el corazón. Yo soy como el ave que canta y no llora y busco un cariño para mi pasión. Por vos yo me rompo todo, mi china. Por vos yo me juego entero, mi vida. Por vos yo seré doctor, todo un gran señor, rico y distinguido. Por vos yo seré inventor, sabio, triunfador, mago consabido. Por vos yo me rompo todo, mi china. Porque sos mi gran amor. Estaba cantando Ernesto Famá. Pero, Libardo, sigamos con otro tango que se llama Quiero verte una vez más. ¿De quién? Mario Canaro. La música, letra de José María Contursi. La grabación en la Casa Odeón se realizó el 16 de julio del año 1940. Aquí el cantante invitado es Jorge Ortiz, cuyo verdadero nombre era Juan Edelmiro Alessio Lupo. Es más, con ese Juan Alessio grabó con Edgardo Donato, pero la orquesta con la cual más trabajó fue con la de Rodolfo Biaggi, el apodado Manos Brujas. Con él grabó 36 títulos. Aquí está la voz de Jorge Ortiz, el piano de Rodolfo Biaggi y su orquesta, Quiero verte una vez más. Buenas noches, tango. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro. Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. Cuando vida moriré para olvidarte. Quiero verte una vez más, estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Jorge Ortiz, que curiosamente Libardo se retiró relativamente joven, en 1952 se retiró de la parte tanguera, ¿no? Pues, de intérprete. Una voz muy bonita, muy limpia, sí. Y estuvo por Colombia. Y la orquesta de Biagi, sí se sentía, ahí sí se siente el compás, ¿no? La fuerza, el compás que impuso también al lado del maestro Darienzo. Darienzo, exactamente. Bueno, y vamos a cerrar nuestro recorrido hoy musical con Plasencias, con un tango que lo utilizan siempre los artistas argentinos cuando hacen revistas, cierran con él su concierto o su presentación, o como lo quieran llamar. Este tango se escribió en el año 45 y lo grabó por primera vez Alberto Guida, que más tarde se llamó Alberto Arenas. Libardo, el tango es Adiós Pampa Mía, ¿de quién? Agrego aquí cuando ellos terminan, y usted ya lo dijo, lo colocan al final de las presentaciones y lo llaman fin de fiesta. Ah, bueno. Francisco fiesta. Canaro. Sí, doctor. Francisco Canaro y Mariano Mores, maestros, directores, compositores, a ellos les correspondió la música. La letra es de Ivo Pelay y fue grabado el 13, esta versión, porque hubo otras, el 13 de junio del año 1961 para la RCA, Víctor. Y traemos las voces de Jorge Valdés, haciendo dúo con Horacio Palma, la orquesta del maestro Juan Darienzo, Adiós Pampa Mía. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós. Dejo la vida y me voy. Al dejarte, pampa mía, ojos y alma se me llenan por el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar.